Quisiera prometerte que todo va a estar bien. Quisiera prometerte que nunca pecaré. Quisiera ayudar a todo corazón lastimado. Quisiera atraparnos en un mundo de fantasía. Proponer amarte siempre con mi corazón. A pesar de mi humanidad, quiero siempre estar en tus brazos y nunca olvidarte. Mis ojos y recuerdo que tu sangre corrió. Tú me inventaste por una perfecta razón. Solo me queda confiar en tu lindo amor. Lo único que puedo prometer es proponer amarte siempre con mi corazón. A pesar de mí.